en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Marchamos como organización de derechos humanos y la verdad que, además de recordar a los 30.000 compañeros desaparecidos, en este caso, la colectiva Loana Berkins lo que hacía era reivindicar también a las 400 compañeras trans desaparecidas en la última dictadura por cuestiones de género, o sea, por su condición sexual, por ser travestis o por ser homosexuales, que se dio además sobre todo en la última parte del golpe e incluso después de 1983, fue un motivo de desaparición de personas la cuestión sexual, si se quiere. Entonces esa fue una reivindicación, además de reivindicaciones actuales, porque la verdad que es un colectivo, el colectivo trans, que tiene muchos problemas. Entonces se vio bastante, digo, lo que saco como conclusión de todo lo que he visto en la marcha del día jueves, fue recordar los desaparecidos del último golpe, pero también seguir peleando por las cuestiones de hoy, por los desaparecidos en democracia. Fue muy fuerte escuchar un reclamo casi único en contra de los buitres, en contra de Macri, en contra de Obama, y eso está bueno porque nos posiciona, me parece, como pueblo en un lugar no solamente de memoria por lo que pasó hace 40 años, sino estar pendientes de qué es lo que está pasando ahora. Me parece, coincido totalmente con todo lo que dijiste, porque no es solamente recordar a los muertos de antaño, sino la gente que va desapareciendo en este tiempo de democracia, no solamente en la nueva presidencia de Macri, sino que viene pasando, no solamente a nivel de ciudadanos, sino en el caso, como dijiste, del colectivo en el cual participaste, de la gente trans y de mujeres que, uh-huh, a pesar de que hicimos el año pasado, si mal no recuerdo, la marcha Ni Una Menos, sí, y que hablan de que se armaron no sé cuántas comisarías de la mujer y que están todos activando para que las mujeres golpeadas o golpeadas o maltratadas verbalmente o como fuere por sus maridos tengan un lugar, yo no veo que hayan bajado los, uh-huh, asesinatos. Entonces, bueno, estaba el otro gobierno, ahora tenemos uno nuevo que yo no sé si se va a ocupar, si no se ocupa de la parte económica, si se va a ocupar o se está ocupando de lo que son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas. No sé, yo no lo veo bien. Y como vos he marchado, quería aclararle a los vecinos que nos escuchan que yo, antes de estar en este movimiento, como tengo unos años más que vos y que algunos de los que nos escuchan, ya marchaba por la mía. Yo desgraciadamente lo viví, estaba en el año 78 y 76, a mí no me han tocado a nadie directo, pero he visto desaparecer compañeros que estaban estudiando ingeniería, hijos de compañeras y vecinas que bueno, que lo único que hacían es tener un estudio y pensar distinto, o ser peronistas, militantes peronistas, e ir a una facultad. Uh-huh. Yo creo que en ningún país y en ningún lugar se debe permitir que maten los ideales de los jóvenes y que los masacren como los masacraron. Pero volviendo a la actualidad, si coincido con vos, tenemos que seguir luchando permanentemente por cómo va esto, la libertad y los derechos de cada uno de nosotros. ¿Qué pensás, Malu, de lo que dijimos nosotros? No, estaba escuchando y pensaba que nosotros, como decía Dani, desde la agrupación Loana Berkins pelean por un presente específico. ¿Cuánto legado traen estas 30.000 razones para seguir luchando, como fue una de las consignas de la marcha? En general, ¿no? ¿Cuántos derechos presentes, derechos humanos presentes en el presente hay que nos motivan todos los días a pelear, a seguir levantando la voz, a construir radios y así? Me parecía importante, me parece siempre importante esta voz tan actual, tan presente, uh-huh, sobre un montón de cosas, que siempre tiene una historia. La verdad es que, uh-huh, si uno se pone a mirar, siempre hay algún antecedente de eso y también eso nos da fuerza para seguir adelante. Es cierto, a veces son historias tristes que desde el pasado te movilizan en la actualidad para no perder la memoria y tratar de lograr de que en este momento la democracia realmente se respete y al ser humano, al ciudadano, se lo respete como tal. Sí, lo interesante también de la última marcha es ver, por lo menos desde mi perspectiva, muchísima más gente que las marchas anteriores. Cada año lo voy viendo, que se van sumando más personas y las distintas formas de recordar también lo que fue el golpe militar, no ya marchando con tristeza, sino muchos jóvenes trayendo improntas culturales, desde murgas hasta mujeres que teatralizan obras relacionadas a la última dictadura. Digo, hay una linda cuestión cultural ahí es también. Es cierto, Dani. Yo pensaba, yo empecé a, cuando empecé a militar, cuando empecé a acercarme al ámbito militante y activista, después hice una curva larga, pero fue en una marcha del 24 que hicimos una intervención artística con un montón de compañeros y compañeras y colectivos artísticas que se llamó Los Muertos de Hambre. Fue hace muchos años y tenía este eje de presentar a los derechos humanos como algo más amplio y como algo que en realidad la miseria por la que estábamos pasando muchos era algo que era un derecho humano. Y hicimos, lo ligamos con la fiesta de los muertos de México y con todas estas celebraciones de los muertos, y entonces había bolsas de residuos serigrafiadas con esqueletos, había una gran bandera de una murga gigante, gigante, gigante, la que habíamos estado pegando lentejuela por lentejuela, un trabajo impresionante, a veces lo recordamos y no podemos creer, pero con mucha creatividad ahí en la calle. Uh-huh. Me hiciste acordar, me hiciste un túnel del tiempo total. tampoco fue hace mucho. Hace un montón, bueno. Fue hace un montón, te digo. Me gustaría decir que no fue hace tanto, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, los invito a contarles a nuestros vecinos nuestras vías de comunicación, si quieren. Sobre todo a Mabel, ¿no? También a Dani. Hace tanto que no lo leo. Bueno, nosotros estamos acá en FM 99.7 Che Barracas. La dirección, si nos quieren venir a visitar personalmente, es Callasta 3370 y el número de teléfono es 4-301-9917. También, si están con la compu enfrente, nos pueden escribir un correo electrónico a fmchebarracas@gmail.com o nuestra página de Facebook FM99.7 Che Barracas. O también tenemos Twitter, que sería @chebarracas. Y sí, que nos vengan a visitar, nos traigan algo rico, unas facturas, ¿no? ¿Por qué no? Aparte de, bueno, no solamente comer, Daniel. ¿Alguna inquietud que tenga la vecina, vecino? ¿Algún problema que tenga en su manzana? ¿Algún bache? ¿Algo que tenga que destapar? ¿Una cloaca? Bueno, o sea, o un saludo, inclusive. Lo que sea, pero acá estamos a disposición de nuestros vecinos. FM Che Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicar. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.